si encontraste algo nuevo. Bueno, he disfrutado muchísimo, me ha sorprendido mucho, muchas cosas. Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. Por ejemplo, el colegio, bueno, el workshop de los bloopers. Sí. Sí, el de María José Steinbeck. Sí, sí. Me ha encantado. Sí. Me ha encantado, sí. Además, me llevo muchas ideas. Sí. Y sobre todo, la armonía entre todos. Esto, sí. Y un consejo que podrías dar. Que, un consejo, pues que se haga esto más a menudo. Sí, gracias.